Hermanos queridos, todo lo que empieza termina. Pero esta semana, sin duda ninguna, no tiene fin. La semilla plantada con la unción del Espíritu Santo producirá frutos para vida eterna. Queremos desde Lima mandar un cariñoso saludo para toda la iglesia hispana en el mundo entero, en diferentes países, en todos los puntos de recepción del Perú, a los miles y miles de radioescuchas del programa La Voz de la Esperanza, que es el programa radial oficial de la Iglesia Mundial Adventista. Pudieron ver a su director todas las noches aquí en la presentación del programa, al lado del pastor Melchor Ferreira. Fue emocionante todo lo que se vivió esta semana. Miles de decisiones en favor de Jesús. Y cuando termina una campaña como esta, solamente tenemos que agradecer. Y agradecemos a Dios a través de nuestros cánticos. Agradecemos a Dios con nuestros corazones, con nuestra mente, con nuestro ser entero. Y nuestras ofrendas también son una manera de agradecer. Por eso, querido, el llamado en este momento es para las más de 50.000 personas que están en este estadio de la Universidad Nacional Mayor San Marcos en Lima. Este llamado para la ofrenda es exclusivamente para las personas que están aquí en el estadio de San Marcos en Lima. Ayer les dije que si esta semana había significado alguna cosa en su vida, no tuviesen miedo de traerle a Dios esta noche una ofrenda y agradecerle a Dios a través de esa ofrenda por todas las maravillas que Dios hizo en su vida. Antes de recoger esa ofrenda, porque hay cientos de personas ubicadas estratégicamente para recoger las ofrendas, yo quiero pedir a Dios una bendición especial sobre estas ofrendas y sobre las personas que van a dar estas ofrendas. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, noche a noche hemos clamado y hemos reclamado tus promesas. Y noche a noche hemos visto milagros. Cada noche hemos escuchado testimonios de gente que llegaba aquí y escribía cartas, escribía notas, diciendo, pastor, esta noche sucedió conmigo lo siguiente. Hemos visto que tu espíritu se ha movido. Y al terminar esta semana tenemos la convicción de que tenemos un Dios todopoderoso. Tú eres el dueño del oro y de la plata del mundo. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú dices, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Por lo tanto, cuando esta noche tus hijos te traen una ofrenda, no es por el dinero. Es porque como seres humanos necesitamos dar nuestro corazón. Y donde está nuestro dinero, está nuestro corazón. Donde está nuestro corazón, está nuestro dinero. Pero Señor, a esas personas que en este momento te van a ofrendar con fe, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero suplicar una bendición especial para ellas. Yo no sé lo que te van a dar ni cuánto te van a dar. Pero Señor, te suplico que les devuelvas lo que te van a dar. Y se los devuelvas 50, 100, 500 veces más. Se lo devuelvas en la medida de la fe y del amor con que ellos te dan. Por lo tanto, en este momento, cuando las personas comiencen a recoger las ofrendas, que este acto de ofrendar sea un acto de alabanza por todas las bendiciones que hemos recibido de ti durante esta semana. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. En este momento, las personas encargadas van a comenzar a recoger las ofrendas y no tengan miedo de ofrendar a Dios. Aprendan a desafiar a Dios y aprendan a confiar en las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Campaña evangelística, la grande cruzada evangelística denominada Impacto 2000, transmitida vía satélite desde Lima para todos los países hispanos del mundo, tenía como uno de sus objetivos bautizar 20.000 almas como resultado de la campaña. Este bautismo se realizó el sábado pasado en su primera parte y hoy en todas las iglesias del Perú en su segunda parte. Y yo llamo en este momento al presidente de la Unión Peruana, el pastor Raúl Gómez, para comenzar a anunciar para el mundo el resultado final de la campaña evangelística Impacto 2000. Pastor Gómez. Él va a dar un agradecimiento. En esta noche quiero repetir las palabras del salmista cuando dice: grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, estaremos alegres. Y realmente nuestros corazones rebosan de alegría por las bendiciones que el Señor se ha manifestado en nuestra unión. En primer lugar, queremos agradecer a Dios, porque sin Él nada podríamos haber hecho. Y tenemos seguridad que el éxito se debe a la dirección de nuestro Creador, de nuestro Dios. Quiero dividir esta campaña en dos. Primero, la campaña de impacto en la Gran Lima. Detrás de todo esto hay comisiones, diversas comisiones. Todos han trabajado, han cumplido la responsabilidad que les tocó en esta oportunidad. Agradecer a cada una de las comisiones. No voy a referirme a nombres. También queremos agradecer a los pastores que han venido de otros lugares. especialmente de la división norteamericana, con el propósito de colaborar en la primera fase de la cosecha a nivel nacional. Muchas gracias, pastores. Además, queremos recordar que los resultados no es por la casualidad, no. Tenemos la seguridad que el Espíritu del Señor ha estado trabajando en cada corazón que se ha entregado a los pies de Jesús. Pero como dice Apocalipsis, el Espíritu y la Esposa dicen ven. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo solo no puede traer los resultados. Es y la Esposa, refiriéndose a la Iglesia. Quiero dar un agradecimiento a cada miembro de la Iglesia, a cada anciano, a cada líder de grupo pequeño, a los jóvenes que han colaborado, a los niños, a los ancianos de Iglesia que han liderado nuestra campaña. Gracias, hermanos de la Unión Peruana. Quiero agradecer de manera especial a cada pastor distrital que hemos dedicación con esmero. Y ahora queremos presentar los resultados. Grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Voy a pedir al pastor Melchor Ferreira, por favor, que él, como secretario de la Unión Peruana, nos dé los datos de los resultados de Impacto 2000 en nuestra unión. Pastor Melchor Ferreira. Muchas gracias, Pastor Gómez. Efectivamente, queridos hermanos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. A nivel nacional se montó un programa estadístico eficiente y todavía tenemos estos datos y son al 97%. Así es que no son al 100%. El Señor nos está dando cada vez más. Hace un minuto antes de subir aquí estaban las llamadas telefónicas todavía llegando hacia nosotros, mostrándonos lo que el Señor está haciendo en diferentes lugares. Pero aquí están. Vamos a ir mencionando campo por campo, asociación por asociación. La Asociación Peruana Central Norte, 3.273 personas bautizadas. Es extraordinario, realmente, fantástico. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. La Asociación Peruana Central Sur, 2.659 personas. Amén. Por eso, la Misión Andina Central, 2.258 personas. La Misión Andina Central tiene su sede en Huancayo y tiene una región que está compuesta por los departamentos de Pasco, de Junín, Huancavelica, y ellos han hecho un extraordinario trabajo allí. La Misión del Lago Titicaca, 3.673. La Misión del Lago Titicaca, su sede está en la ciudad de Puno, la misión más alta del mundo, y con un aporte extraordinario al programa Impacto 2000. La Misión del Oriente Peruano, con su sede en Pucallpa, 4.362 personas. Amén por eso. La Misión Peruana del Norte, con sede en Chiclayo, que tiene la feligresía más grande de todo el Perú, aportó al programa Impacto 2000, Es Tiempo de Ver a Jesús, con 7.325 personas. Amén. La Misión Peruana del Sur, con sede en la ciudad de Arequipa, aportó a este programa Impacto 2000, Es Tiempo de Ver a Jesús, con 3.558 personas. Amigos, esto es extraordinario. Los que están siguiendo esta programación por el satélite, solo les queremos decir que esto es todo el Perú. Ahora, la Unión Peruana, como Unión Peruana, 27.098 personas como resultado de este programa. Amén. Pero esta noche, el pastor Jan Paulsen, presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista para el Mundo, bautizará dos personas más. Con eso sumamos 27.100 personas. Amén por eso. Gracias a Dios por los resultados. Hermanos, sin duda ninguna, el Espíritu de Dios está preparando su pueblo para el pronto encuentro con el Señor Jesucristo. América del Sur es un continente que arde, consumido por las llamas del evangelismo. Y hay un conductor, el Espíritu Santo es el grande comandante, sin duda ninguna, en la tarea evangelizadora de la Iglesia en América del Sur, pero tenemos en esta tierra un grande comandante también. Y esta noche yo llamo a ese hombre cuya vida es una inspiración, cuyo liderazgo es una motivación, y es el comandante, el cerebro, el hombre que está por detrás de todo lo que sucede en esta grande división. Llamo a mi grande amigo personal, mi líder, mi pastor, mi presidente en la división sudamericana, y su querida esposa, el pastor Rui Nagel, y su esposa querida Evelyn Nagel. El día en que el sueño pasa a realidad es el día en que la felicidad se completa. El sueño que nosotros teníamos de alcanzar más de 20.000 almas, lo alcanzamos nesta noche, loado sea Dios. Este es el día de la alegría, alegría de la victoria, alegría porque conseguimos alcançar mais 27 mil preciosas almas. Mas temos uma outra alegria nesta noite. Temos conosco um casal muito especial. É o pastor Jan Paulsen e sua esposa Karen. Por favor. Pastor Jan Paulsen, nosso presidente mundial, irmãos. Pastor Paulsen é norueguês, assim como a senhora também, nasceu em Noruega. É um casal que vive para a igreja, foi missionário em África por alguns anos, foi diretor de colégio, presidente da divisão transeuropeia, e eles estão casados há 30 a 45 anos, irmãos. É uma inspiração para nós, é uma alegria para nós, y es un honor tener con nosotros en esta noche final el pastor Jan Paulsen. Un aplauso ahí, hermanos. El traductor de esta noche es muy conocido de nosotros, Samuel del Pozo. It is for me a very, very special joy to be able to visit Peru again. Es un enorme privilegio y alegría volver al Perú otra vez. I was here 5 years ago. Estuve aquí hace 5 años. I had the opportunity to meet some of the people of Peru at that time. Tuve el privilegio de reunirme con peruanos en ese tiempo. And I'm here on a short visit this time, just for the weekend, and again, I've had the joy today of meeting a number of my Peruvian brothers and sisters. Y nuevamente en este fin de semana relámpago he tenido el privilegio de saludar a compatriotas peruanos. But Peru is a land rich in culture and history. Perú es un país rico en cultura y en historia. Next time I come back. La próxima vez que regrese. Next time I come back, I will take the time to visit some of the historic sites which reach back into the time of the Inca greatness of this nation. Quiero palpar la grandeza del Imperio Incaico visitando todas las ruinas que este país tiene. The Inca history and culture is renowned throughout the world. El Imperio Incaico tiene un reconocimiento a nivel mundial. They were a great people, independent, until the conquistadores came in the 1530s. Hasta que los conquistadores en 1530 llegaron a este lugar, el pueblo Inca era un pueblo libre. And for the next 300 years, 3 centuries or so, they dominated this country. The Spanish ruled over this country. Y por los siguientes 300 años, la realeza española dominó este país. But it is a history, it's a culture that you have, that you, with good cause, can be proud of. Y este es un país que tiene una riqueza cultural muy grande y ustedes deben estar orgullosos por ello. I want to come back, I want to become more acquainted with it, I want to see some more of this country, the beauty of this country, and be reminded of your historic greatness. Quiero regresar para compenetrarme con la belleza cultural de este gran país. But now tonight I'm here to celebrate another occasion. Pero en esta noche estamos aquí para celebrar otro tipo de evento. And that is an occasion to the honor and glory of the Lord whom we serve. Y es un evento donde vamos a dar gloria a Dios. During the past few weeks, many of you have been searching the Word of God for the truth. Durante las últimas semanas, muchos de ustedes han estado buscando la verdad en la Palabra de Dios. And Pastor Bullion has helped you to search Scripture to find the truth about Jesus. Y el Pastor Bullion los ha estado ayudando a buscar la verdad de Jesús en esta Palabra. And a large number of you have met Jesus Christ and have accepted Him as your personal Savior. Y muchos de ustedes incluso han escogido a Jesús como su Salvador personal. And you've made your decisions. Y han hecho una decisión. We just learned of the large number of individuals who have been baptized these past 2 weekends. Hemos escuchado con alegría las cifras de grandes cantidades de personas dando su decisión por Jesús. They have become part of my family, the Seventh-day Adventist Church family. Y ellos son parte ahora de mi familia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. It is not my intention tonight to take you into one further depth of study. No quiero que vayan necesariamente a un estudio más profundo de nada por ahora. Rather, my wish tonight is to share with you my personal testimony. Sin embargo, quiero compartirles más bien mi testimonio personal. Of a discovery that I have made on my journey with Christ for many, many years. Del descubrimiento que he hecho de mi peregrinaje con Jesús durante los últimos años. And it is essentially two things. Y en esencia son dos conceptos. You need to talk to God. Usted necesita conversar con Dios. You have commenced the journey with Him. You have begun the walk with Jesus Christ. Usted ha comenzado a caminar con Dios, por supuesto. And baptism marks the beginning of that journey. Y el bautismo marca el comienzo de este peregrinaje. It's a new life. Es una nueva vida. It's a new birth. Es un nuevo nacimiento. And Jesus has made a pledge to go with you on this trip. Y Jesús se ha comprometido a caminar contigo. He said, I am always with you. Él dijo, siempre estaré contigo. He said, I will never leave you as orphans. Él dijo, nunca los dejaré solos. Which means he would never abandon us. Quiere decir que nunca nos abandonará. So he has made his pledge. He has made his commitment. Por lo tanto, Él se ha comprometido con nosotros. But you and I, pero tú y yo, we need to talk to him. Tenemos que hablar con Él. And we do that by prayer. Y lo hacemos a través de la oración. And the second part of my testimony will be. Y la segunda parte de mi testimonio consiste. You need to listen to him when he talks back to you. En decirles que ustedes deben escuchar cuando él les habla a ustedes. You need to give him an opportunity to speak to you. Deben darles la oportunidad a que él les hable. And the only way that Jesus can talk to you and me. Y la única forma como él te puede hablar a ti y a mí. Is through the Holy Scripture. Es a través de la lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, for that to happen, para que esto ocurra, you and I must spend time with the Word of God. Tú y yo debemos compartir tiempo con Jesús a través de la lectura de la palabra de Dios. Now let me come to the first part of my testimony. Regresemos al primer punto de mi testimonio. I invite you to travel with me back 35 years. Quiero que conmigo regresen 35 años atrás. To the country of Nigeria in West Africa. Al país de Nigeria en África Occidental. The year is 1967. El año es 1967. With my young family, I lived in Nigeria at that time. Vivía con mi familia en Nigeria en ese tiempo. There was a civil war on in Nigeria. Había una guerra civil en Nigeria. And the country was being torn apart. Y el país estaba destrozando. by factions, mainly two large factions that were fighting each other. Por dos grupos que estaban peleando los unos con los otros. The Hausa people coming from the northern Nigeria, la gente del norte que venía a luchar con los del sur, they were mainly Muslims, eran básicamente musulmanes. And the Igbo people who lived along the coast in the southeast corner of Nigeria. Y la gente del sur eran otro tipo de personas. Many of the Igbo people were Christians. Mucha de esta gente del sur eran cristianos. The Igbo people were special people. Esta gente eran special people in Africa. Gente muy especial en el África. They are extensively involved in commerce. Son personas que se dedican a los negocios. At that time they had a dominant leader role inside the government and inside the army and inside the national police in Nigeria. En ese tiempo tenían un cargo muy importante dentro del gobierno, dentro de los negocios e incluso dentro de la policía nacional. Even when you would travel to the northern cities of Nigeria outside Igbo country, the people who controlled commerce were Igbos. Aún cuando uno viajaba al norte, la gente del sur controlaba todo el negocio. And I suppose that the Hausa felt we've had enough of the Igbo control of this land. Y por supuesto en todo el país uno se sentía controlada por la gente del norte. And a civil war started. Y la guerra civil se inició. It was known as the Biafran War. That was a local name that they gave to East Nigeria, Biafra. The Biafran War. El nombre local a este evento catastrófico se denominó la Guerra de Biafra. Tens of thousands of people were killed at that time. Decenas de miles de personas fueron muertas en esta guerra. And of course that is the sadness of war at any time. It's the innocent people, the children, the elderly and women who suffer the most. Estas son las tristezas que en la guerra normalmente sufren los más vulnerables, los niños y las mujeres. At that time I worked at a college in West Nigeria, a college which served the church throughout the people throughout Nigeria. En ese tiempo trabajaba en el colegio nuestro en Nigeria y ayudábamos a la gente de los alrededores de nuestra institución. And as the war front came close to the college, y mientras la guerra se acercaba a nuestra universidad, the Igbo students and about half of the students at the college were Igbos. Muchos de los estudiantes nuestros eran gente del sur. They left, they went back home in order to protect themselves for their own safety. Decidieron muchos de los estudiantes dejar en la universidad y regresar a sus hogares. But there were half a dozen students who decided they would stay at the college. Pero media docena de estudiantes decidieron quedarse en nuestra institución. They would take the risk and stay. Ellos tomaron el riesgo de quedarse en el colegio. The value of education was so high. El valor que ellos tenían por la educación era tan alto. That they were not about to give it up easily. Que no estaban dispuestos a dejar su educación truncada. And they stayed. Y se quedaron. The day came when the war front virtually surrounded the college and all exits were closed and they could not leave even if they should have made a last minute decision. Llegó el momento cuando estos estudiantes tuvieron la oportunidad de salir del colegio pero no pudieron hacerlo porque estaba rodeado. We had a bakery at the college. Teníamos una panadería en este colegio. It delivered fresh loaves of bread to the citizens of Lagos and Ibadan every day. Se compartían estos alimentos con los vecindarios de alrededor. One of the drivers was an Igbo. Y uno de los choferes era un miembro de esta comunidad. And one evening at 10 o'clock I heard a knock at my door. Y una noche a las 10 tocaron mi puerta. And as I opened the door, there stood the Igbo driver. Y mientras abría la puerta me di cuenta que ahí estaba este chofer. He said to me, "Pastor, I am afraid to go into the city by myself tomorrow morning." Y me dijo este caballero, "Pastor, tengo miedo de ir a la ciudad a repartir el pan." The war front is so close, I am afraid. La guerra ha llegado a nuestros confines, tengo miedo de salir. He said, "Will you go with me?" Pastor, ¿estaría dispuesto a venir conmigo? I was the president of the college and I said, "Yes, I will go with you." Yo era el presidente del colegio y le respondí, "Por supuesto que voy a ir contigo." At 4 o'clock the next morning we left for the city of Ibadan. A las 4 de la mañana salimos rumbo a nuestro destino. We had made our deliveries. Repartimos todo lo que teníamos que repartir. Everything went fine. Todo salió bien. And we turned around and headed back to the college through the roads, weaving through the countryside. Y regresamos por caminos rurales de vuelta al colegio. As we came around one bend in the road, mientras nos acercábamos a una curva en la carretera, there were 6 soldiers standing in the middle of the road. Nos enfrentamos a 6 soldados a la vera del camino. They were stopping all traffic. Estaban parando todo el tráfico. As we got closer, we saw that they were unsteady on their feet. Y nos dimos cuenta que tenían algo que comunicarnos y nos sentimos temerosos. The influence of palm wine was having its effect on them. Parecía que habían tomado vino y les estaba afectando su control y su equilibrio. And they stopped every vehicle that came. Y estaban parando cada vehículo que transitaba por ese lugar. And they asked only one question. Y preguntaban solo una pregunta. Which nation? Meaning, which tribe? ¿A qué tribu perteneces? And my driver hesitated. Y mi chofer comenzó a dudar qué decir. And that was enough. Y eso fue suficiente. Also, they saw the tribal marks on his face. Y por supuesto vieron las marcas características sobre su rostro. And they knew he was an Igbo. Y se dieron cuenta que era una persona de otra tribu. Now, I had heard reports of what they did to Igbos whom they found they were subjected to. Yo estaba consciente del trato que le podían dar a este chofer, a este muchacho. And I was immediately deeply worried for this student. E inmediatamente me sumergí en una tensión enorme. The soldier said, y el soldado dijo, these were drunk soldiers. Estos eran soldados borrachos. And they had automatic weapons in their hands. Y tenían armas automáticas en sus manos. They were pointing at us with these automatic weapons. Y nos estaban apuntando. And they said to my driver, y le dijeron a mi chofer, come out. Sal del auto. They opened the door. Abrieron la puerta. Come on. Sal del auto. I knew what would happen to him if he went out of the car, out of the van. Sabía lo que iba a ocurrir si el chofer salía del auto. So I opened the door on my side to go out. Así que yo abrí la puerta por mi lado y salí. No, they said, no. You stay. Y ellos dijeron, no, usted no salga. We only want him. Solo queremos al chofer. I said to my driver, yo le dije a mi chofer, don't go out. No salgas. Cierra la puerta. And I began to pray to God. Y comencé a orar al Señor. Such as I have never cried out to God before. Le supliqué al Señor como nunca antes. And then I rolled down the window on my side of the car and I began to talk to these soldiers. Bajé la ventana de mi puerta y comencé a hablarle a los soldados. They didn't understand much English. No entendió mucho inglés. And they were drunk. Y estaban borrachos. And I talked for about 15 minutes. Y les hablé durante 15 minutos. I don't remember what I said to them. No recuerdo exactamente lo que les dije. And the intensity of the moment was such that even immediately afterwards, I had no recollection of what I had said to them. Fue tal la intensidad que incluso minutos después no recuerdo nada de lo que dije. But they said, pero ellos me dijeron, having become very quiet, después de quedarse completamente en silencio, and having lowered their weapons, y después de bajar sus armas, when I finished talking, después de que yo terminé de hablar, they said to my driver, le dijeron a mi chofer, we will let you go, te vamos a dejar ir, but only because your master talked so well, pero solamente porque tu maestro habla tan bien. I have no knowledge of what I said. No tengo la menor idea de lo que dije. But I have the knowledge, pero tengo el conocimiento, that the Lord to whom I prayed, que al Señor a quien oro, and for whose help I cried out, y a quien le supliqué en esa noche, he was there and he answered the prayer. Él estuvo allí y él respondió mi súplica. I know from my personal experience, sé por mi experiencia personal, that prayer is a creative force in everyday life. Que la oración es una fuerza poderosa en la vida cotidiana. And I say to you, my brother and sister, y yo les digo a ustedes, mis hermanos, you cannot survive as a believer unless you take time to pray to God. No podrán sobrevivir como creyentes a menos que oren cada día. You have begun a journey. Han comenzado un peregrinaje. You've made your decision. Han hecho una decisión. Jesus Christ is your Lord. Jesucristo es tu Señor. And he has said, I will walk with you. Y él dice, voy a caminar contigo. He has said, I will never abandon you. Él nos dijo, nunca nos va a abandonar. But he also says to you, pero él también te dice, talk to me. Háblame. We talk to him when we pray. Hablamos con él cuando oramos. What is prayer? ¿Qué es la oración? Let me share with you some well-known statements, some well-known quotations of what prayer is. Permítame compartirles algunas citas célebres sobre la oración. From the well-known pen of the inspired pen of Ellen White. Sobre la pluma inspirada de Elena G. de White leemos lo siguiente. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. La oración es como abrirle el corazón a un amigo. Prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse. La fe es la llave, la oración es la llave de la fe que abre el cielo. It is impossible for the soul to flourish while prayer is neglected. Si se rechaza la oración, el alma nunca florecerá. Prayer is communion with God. La oración es comunión con Dios. Opening of our hearts to our Heavenly Father, this is true prayer. La verdadera oración significa abrir nuestros corazones a Dios. Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. La oración es el pan para el alma. And then finally, to every prayer there will come an answer. Y por supuesto, para cada oración existe una respuesta. It may not come as you desire. Tal vez la respuesta de la oración no sea la que desees. But it will come. Pero existirá una respuesta. The prayer which is offered in trial and loneliness, God answers. La oración que es elevada al cielo en silencio y en forma solitaria será respondida. Not always to our expectation. Tal vez no necesariamente como la esperamos, but always to our good. Pero siempre va a ser respondida. So what is prayer? ¿Qué es oración? Is it magic? ¿Es magia? Is it secret language talk? ¿Es un lenguaje secreto el que se tiene que emplear? No. Por supuesto que it no. Is none of that. No es eso. You don't need to know any special words. Secret keywords in order to talk to Jesus. No tienes que memorizar ninguna palabra secreta para hablar con Jesús. Just talk to him about the things that weigh on your mind. Habla con él de las cosas que te pasan en la vida. About the worries you have. De las preocupaciones que tienes. Talk to him about yourself. Háblale de ti. About your health. De tu salud. Talk to him about your children. De tus hijos. About the future. Del futuro. It is important that we talk to God about the things that matter to us, things that have to do with our life. Es importante que hablemos a Jesús de las cosas que son importantes en nuestra vida. It is good that we remember to pray for everybody else. Es importante recordar que podemos orar por todas las personas que nos rodean. But don't forget to talk to Jesus about yourself. Pero no te olvides de orar con Jesús sobre ti mismo. The things that weigh on your mind. Talk to him about las cosas que tienes en tu mente y te preocupan. Jesus said something important, some important advice about prayer. You find it recorded in Matthew chapter 6. En Mateo, el capítulo 6, Jesús nos habla algo práctico sobre la oración. He says, don't be hypocritical when you pray. Nos dijo, no sean hipócritas cuando oren. Be honest. Sean honestos. Be true to yourself. Sean íntegros consigo mismo. You don't have to be perfect to talk to Jesus. No tienen que ser perfectos para orar a Jesús. All of us make mistakes. Todos cometemos errores. And Jesus is not looking for somebody who is a faultless individual in order to communicate with that person. Jesus wants to talk with all of you. Jesús quiere hablar con cada uno de nosotros y no tenemos que ser perfectos para hablar con Él. You don't have to be a perfect person to talk to Jesus. No tienes que estar lleno de perfección para hablar con Jesús. Just be honest. Solamente sé honesto. Honest to yourself. Honesto contigo mismo. And honest to him. Y honesto con él. Tell him about yourself. Tell him about your struggles. Háblale de tus luchas. Ask him for forgiveness for the mistakes you've made. Pídele perdón por los errores que cometes. Standing before God, there is no point to cover up anything. Just be honest and open with him. Delante de Dios perdemos el tiempo cubriendo las cosas. Seamos honestos. Secondly, Jesus said. En segundo lugar, Jesús dijo. When you talk to me, you don't have to be repetitious and you don't have to be long-winded. Cuando hablas conmigo, no tienes que hablar en forma extensa ni repetir constantemente lo mismo. Just use your own language. Usa tu propio vocabulario. Use the thoughts and the words that you would use when you talk to your own parents, or when you talk to your own children, or when you talk to a close friend. Usa las oraciones que utilizarías cuando hablas con tus padres, con tus amigos. And thirdly, y en tercer lugar, when you pray, cuando oras, don't carry with you into prayer any grudge or any ill feelings. No lleves contigo pensamientos inicuos y malignos. Against some other person. Pensamientos negativos contra alguna persona. If you have ill feelings against someone, si tienes pensamientos negativos contra alguien, deal with it first. Primero arregle ese problema. Go and talk to that person. Habla con esa persona. Resolve the conflicts that there may be between you and that other individual. Resuelve los conflictos que puedas tener con esa persona. The psalmist wrote, el salmista escribió, if I came to God with ill feelings within me, I would never be heard by him. Si yo me acercara al Señor con pensamientos negativos, Él nunca me escuchará. It is important. Es muy importante that in talking to God, que al hablar con Dios, we not only ask him to fill our need, ask him for the things we sense that we are in need of. Que no solamente pidamos que Él satisfaga nuestras necesidades, it is important also that we remember to thank him. Sino que aprendamos a agradecerle. The Lord gave many assurances. El Señor nos dio mucha seguridad. I find these words in Psalms 34. Encuentro estas palabras en el Salmo 34. The psalmist writes, I sought the Lord and he answered me. Busqué al Señor y él me respondió. Another sentence, the poor man called and the Lord heard him. El hombre pobre buscó a Dios y Dios lo escuchó. And he invites us and says, taste and see that the Lord is good. Y él nos desafía para ver cuán bueno él es. And one other sentence, the righteous cry out and the Lord hears them. El justo gritó y Dios lo escuchó. There are two kinds of prayers. Hay dos tipos de oraciones. There are the prayers that we make in private. Las oraciones que hacemos en privado. And there are the prayers that we make in public. Y las oraciones que hacemos en público. A prayer in private is probably the most important. La más importante tal vez es la oración en privado. Because this is when you personally talk to Jesus. Porque este es el momento cuando puedes hablar con Jesús de una manera personal. And you talk to him about yourself. Y le hablas a él sobre tus Everything preocupaciones. Everything that weighs on your mind, you talk to him about. Todo lo que tienes en tu mente puedes compartir con él. You open yourself to him and you acknowledge everything that struggles within you and you lay it out before him. Puedes abrir tu alma a él y darle tu vida. But it is also a moment, the private prayer is also a moment when in a way you talk to yourself. Pero también la oración privada es un momento donde puedes hablar contigo mismo. Because you remind yourself of the many promises that Jesus has made to you. Es el momento cuando puedes recordar las promesas que Jesús te ha hecho. When you have accepted Jesus Christ as your Savior. Cuando Jesús fue aceptado en tu vida como Salvador Jesus personal. Jesus has made an unreserved commitment to you. Él se ha comprometido contigo. He is your Savior. Él es tu Salvador. He is your friend. Él es tu amigo. Talking to him in prayer is a moment to remind yourself of these commitments that Jesus has made to you. Al hablar con él en forma personal puedes recordar el compromiso que él tiene contigo. It is also to remind yourself. Es también el momento para recordar of the many, many promises which are found in the Word of God. De las muchas promesas que están en su palabra. I want to tell you that prayer is not an insurance policy against difficulties in the future. Pero quiero recordarles que la oración no es un seguro contra las dificultades del futuro. And prayer is not a cure for everything that might be problematic. It is not a cure for every illness which is there. Pero tampoco la oración es el remedio para cualquier problema del futuro. The prayer is the way of obtaining strength from God. Y más bien la oración es algo que nos puede dar fortaleza para vivir. It's the way by which you, in a totally open way, open yourself to Jesus and allow him to come into your life and to guide you and to lead you and to give you a sense of strength. Es la posibilidad que tenemos de pedirle a Dios que nos fortalezca en nuestro peregrinaje cotidiano. You cannot survive as a believer. Unless you talk to him. No podemos sobrevivir como creyentes a menos que hablemos con Dios. Have no illusions about that, my friends. No nos confundamos sobre esto. You have begun the journey. Hemos comenzado el peregrinaje. You can only finish it if you give yourself time to talk to him constantly along the way. Vamos a completar nuestro peregrinaje si hablamos con él permanentemente. The second part of my testimony. La segunda parte de mi testimonio. Is that you need to take time every day to read. This book. es que tenemos que encontrar tiempo para leer este libro santo. The only way that Jesus can talk back to you, la única manera que Jesús puede hablar contigo, is to remind you of what he has said here. Es recordarte a través de su palabra. And you cannot discover what he says unless you spend time with him. Grandes cosas que él tiene para ti. You take time to read the newspapers. Tomas tiempo a veces para leer el periódico. You take time to listen to news on television. Escuchas las noticias en la televisión. You take time to look at the football match. Ves los partidos de fútbol. And you take time to listen to the political activities in the world of politics. Y siempre estás pendiente de las noticias políticas. Do you take time to read the word of Christ? Pero también tomas tiempo para leer la palabra de Dios. Do you give him an opportunity to talk to you? Le das a él una oportunidad a que te hable. I can remind you of a story in the Old Testament. Recuerdo una historia del Antiguo Testamento. It's the story of the Israelites and their trip, their journey out from Egypt. Es la historia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. They had been in a kind of captivity, in a kind of slavery in Egypt for many, many generations. Durante muchos años los israelitas habían permanecido cautivos, esclavos en Egipto. God had always made promises to them that I will lead you out. Pero él les había prometido algún día sacarlos de la esclavitud. And the day came when God sent the deliverer Moses. Y el día llegó que Moisés llegó como su libertador. And you find the trip out described in the second book in the Bible, the book of Exodus. En el libro de Éxodo vemos este interesante peregrinaje fuera de Egipto. The story tells us that God did several miracles on the journey out. La historia de Israel, leemos en este libro, nos habla de los muchos milagros que Dios hizo por su pueblo. The most memorable of which was when he opened the sea so they could walk through. El abrirse del mar en dos, por ejemplo, el milagro más grande. I mean, this is not a normal activity. This has not happened at other times. Nunca esto ha vuelto a ocurrir. But God, at that very moment, to take them safely out of the pursuing army from Egypt, opened the sea before them and they could walk through on dry land. De una manera maravillosa, con el ejército egipcio por detrás, Dios abrió el mar en dos. And once they had made it over to the other side, y una vez que cruzaron el mar, they began to feel the hunger pangs. Comenzaron a sentir mucha hambre. And they remembered they had food in Egypt, but not now. Y se acordaron que tenían mucha comida en Egipto, pero no ahora. So they said to Moses, who's going to feed us? Y le preguntaron a Moisés, ahora ¿quién nos va a dar de comer? And they began to complain. Y comenzaron a argumentar. And God said to Moses, y Dios le dijo a Moisés, tell the people, dile al pueblo, I will feed them myself. Que yo mismo les daré de comer. Every morning I will send them bread from heaven. Cada mañana yo les enviaré pan del cielo. Have them come out. Que salgan afuera. And collect what they need for the day. Y que recojan lo que necesitan para ese día. They are not to collect for what they need for tomorrow or for next week, only what they need for today. Solo tienen que recoger la porción del día, no para mañana, no para el día siguiente. You find the story recorded in Exodus chapter 16. En el capítulo 16 de Éxodo ven la historia completa. By this act, God illustrated to his people. A través de este acto, Dios le ilustró a su pueblo. That he will not only do the big miraculous events, be present at big miraculous events in their life, but that he wants to feed them every day. Que él no estaría dispuesto solamente a compartir grandes milagros, sino también pequeños actos. Jesus taught us to pray. Jesús nos enseñó a orar. Give us this day our daily bread. Danos cada día nuestra porción de pan. Now that is more than just rice and beans, my friend. Y esto es más que arroz y frijoles. It is the bread of the word of God. Es el pan de vida. But we have to go to the word of God to obtain it. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios para obtenerla. Daily. Cada día. Daily. Cada día. Talk to Jesus daily. Habla con Jesús cada día. Give Jesus an opportunity to talk to you daily. Dale una oportunidad a Jesús a que te hable. For my friends, you who have begun a journey, los que empezaron ya este peregrinaje, you cannot finish it. No van a poder culminarlo. You cannot survive as a believer. No podrán sobrevivir como creyentes. Unless you talk to Jesus in prayer. a menos que hablen con Jesús en oración. And unless you give Jesus an opportunity to talk back to you in the written word. Y a menos que puedan escuchar su voz a través de su palabra. So make a pledge tonight, my friends. Comprométanse con Jesús esta noche. That you will meet with him. Que algún día se encontrarán con él. Every day. Cada día. In prayer. En oración. And in study of the word. Y en el estudio de su palabra. God bless you on the journey. Que Dios les bendiga en sus peregrinajes. Esa es la única manera de sobrevivir en la vida espiritual, mis hermanos. Porque al final de cuentas, cristianismo nada más es que vivir una vida diaria de comunión con Jesucristo. Ese Jesucristo que esta semana ha operado milagros. Ese Jesucristo que a través de la historia ha transformado los corazones más duros. Gente perdida, gente acabada, gente que desde el punto de vista de la sociedad no tenía esperanza de recuperación, ha sido tocada por el Espíritu de Dios y transformada. Y esta noche, mientras el presidente de la Asociación General se prepara para entrar al agua del bautismo, voy a llamar aquí a dos hombres, Víctor y Roberto. Un año atrás, ellos eran gente completamente perdida en la opinión de la sociedad. Yo no les pedí permiso a ellos para contar de alguna manera su historia, porque estos son los típicos hombres que caminaron por los caminos de la violencia, del asalto a mano armada, del delito, de la marginalidad, pasaron por la prisión, tuvieron una vida turbulenta, noches de desespero, tentativas de suicidio, locura, historias de sangre. Yo voy a pedir, por ejemplo, a ellos que en este momento muestren los brazos, heridos, cortados, solamente el brazo. Que muestren las cicatrices enormes que la vida que ellos vivieron provocó en el cuerpo de ellos, solamente para que ustedes tengan idea del tipo de vida que vivían. Pero todos los seres humanos un día llegamos a un punto de donde no tenemos más para dónde ir, no tenemos más a dónde correr, y fue eso que sucedió en la vida de Víctor y Roberto. Ellos se dejaron encontrar por el Señor Jesucristo. Y en este momento, ellos vienen delante del mundo a confesar su amor por Jesucristo y a expresar públicamente el deseo de que quieren vivir únicamente para el Señor Jesús. En este momento, sus esposas y sus hijos, en algún lugar, están contemplando la decisión que los padres están haciendo de cambiar completamente de vida, de dejarse cambiar por el Señor Jesucristo. Yo voy a pedirles a ellos, ya que se dirigen hacia la orilla del tanque bautismal, mientras el pastor presidente de la Asociación General se prepara para el bautismo, pero yo quisiera en este momento hablar una vez más en el nombre de Jesucristo a tu corazón. Yo no sé si durante esta semana has luchado noche tras noche, pero no le has entregado la vida a Jesús. Si Jesús pudo transformar la vida de estos dos hombres, ¿por qué no puede transformar la tuya? Y si tú tienes en tu familia un ser querido que todavía no ha sido transformado por Jesús, el testimonio de estos dos hombres debe darte esperanza. Porque si Jesús pudo transformar estas vidas, también puede transformar la vida de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu amigo, de tu hermano, de tu primo. Tienes que orar. Tienes que aprender a orar. Orar sin cesar. Queridos Víctor y Roberto, raise your hand, please. Queridos Víctor y Roberto, ustedes han sido transformados por el poder de Dios. Y esta noche vienen a las aguas del bautismo para confesar su fe en Jesucristo por esa decisión que han tomado, y para que de aquí para adelante su vida sea una vida de victoria, y para que toda su vida pasada sea perdonada. El pastor John Paulsen, como ministro del Santo Evangelio, por la orden bíblica, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También en este momento está siendo sumergido en las aguas por el pastor Paulsen como ministro del Evangelio para el perdón de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este es un día histórico, hermanos, porque la Iglesia Mundial acaba de ver a su presidente no solamente dirigiendo una junta administrativa, un concilio, un congreso, o simplemente predicando la palabra de Dios, sino que acaba de ver a su presidente mundial bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta iglesia se está preparando para el tiempo del fin. Estamos en la hora de volver para casa, queridos. Voy a pedir a Sonete que venga. Ya hemos demorado mucho tiempo en esta tierra. Estamos en la hora de volver para el hogar. Hemos andado ausentes de la casa del Padre por mucho tiempo. Levantémonos para volver para casa del Padre. El hogar está cerca. Jesús está volviendo. Ya no hay tiempo para perder. Mientras Sonete canta, donde tú estés, levántate si tú quieres también prepararte para la venida del Señor Jesucristo a esta tierra y para volver definitivamente a la casa del Padre. Termine y el sol ya no se luz, he de ir donde mi Padre está, guío mis pasos por la senda que va hacia él, y estaré en mí. Querido Padre que estás en los cielos, que tu bendición repose sobre tu pueblo en todo el mundo. Que tu bendición repose sobre las personas que hoy día han sellado su pacto de amor contigo. Que tu paz habite en cada hogar, en cada corazón. Y que tu Espíritu nos conduzca en la entrada triunfal al hogar celestial. Que tu Espíritu nos lleve de victoria en victoria hasta la victoria final. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. La bendición de Dios para todos. Amén.